Este proyecto de ley que impulsaron diputados del Bloque Unión por la Patria, puntualmente diputados de la región patagónica, diputados de Santa Cruz, de Chubut, de Río Negro y de Neuquén, es un proyecto que, bueno, surge ahí del bloque buscando en parte un alivio fiscal en los afectados, un alivio en cuanto a una ampliación de algunas asignaciones sociales y universales justamente, y por otro lado también lo que plantea y en lo cual nosotros hemos articulado fuertemente con la diputada Adriana Cerquis en puntual, es el tema de conseguir que se pueda utilizar dinero del Fondo de Manejo del Fuego para el pago durante la emergencia de un bono extraordinario mensual de 500 mil pesos para cada brigadista que esté en combate, por estar en predisposición constante, por las jornadas obviamente extenuantes, por la cantidad de trabajo que eso implica. Digamos, estamos hablando de trabajadores que muchas veces no vuelven a sus casas, que se quedan en campamentos, que trabajan claramente más de lo que es la jornada laboral específica. Y nosotros entendemos que eso tiene que ser reconocido. Lo venimos pidiendo como en el marco de la reapertura de las paritarias. En este caso es aprovechar este instrumento de proyecto de ley para ponerlo a favor de los trabajadores también y garantizarles este pago extra por lo menos. Y estamos hablando de 500 mil pesos porque es la pérdida salarial más o menos acumulada que han tenido los brigadistas desde el cambio de gestión, con unos salarios que realmente son paupérrimos, ¿no? Estamos hablando de que en Patagonia un brigadista cuando comienza está cobrando 870 mil pesos y en la zona centro del país, como Córdoba y demás, que no se cobra el suplemento de zona fría, un brigadista que recién empieza está cobrando 600 mil pesos. Y son los mismos trabajadores que todo el mundo después sale a decir qué increíble, qué labor que hacen y el Estado les paga de una manera que la verdad no se comprende. Y esto tiene muchas consecuencias.